coro que antes. En el agua lavas tus manos con la simple armonía eterna. Y salí por ahí a buscarte en las estrellas. Y salí por ahí a encontrarme con mis huellas. Con la luz está mejor, se ve mejor que antes. En el aire abrís sus alas con la simple armonía eterna. Y salí por ahí a buscarte las estrellas. Y salí por ahí a encontrarme con mis huellas. Buscarte las estrellas y salir.